Hola, soy Keisio, amigos y amigas de Radio Topo. Yo soy Dani Ro, aquí Enigmático. Hola, soy Lady Punk. Esto es Mil Motivos. Libertad y rap social. This is Shingo 2, representing Tokyo, California. Aquí Maestro Sohae, tío, en Radio Topo. Y estamos en el Cantamañanas. Estáis escuchando el programa más natural de las mañanas. Me encanta este puto programa, tíos y tías. Te estás escuchando el Cantamañanas en Radio Topo. Now you're listening to Radio Topo. Esto es el Cantamañanas, co. Paz de amor. Blast, blast. Con el mix de saludos del Cantamañanas llegamos a las 12 en punto del mediodía. Y como ya te he dicho, teníamos una entrevista hoy. En este caso, hoy nos acercamos nuestra mirada al grupo Red Rooster Rebellion, banda formada por Omar Pizarro a la voz, José Ramí Chelena en la guitarra, Dani Piedra en la batería y Eneko Ripodas en el bajo. Desde Pamplona, estos gallos rojos cacarean de buen hard rock, post-grunge, heavy... Bueno, la verdad es que ya sabéis que no soy muy bueno poniendo etiquetas, así que será mejor que nos lo cuente su cantante, Omar Pizarro, que lo tengo al otro lado de la línea. Muy buenos días, Omar. Buenos días, Muy buenos días, ¿me escuchas bien, verdad? Sí, perfecto. Bueno, lo primero, ¿qué tal hace por Pamplona, tío? ¿Qué tiempo hace? ¿Hace fresquito? Porque aquí en Zaragoza hemos sufrido una ola de frío estos días. Sí, bueno, igual que nosotros, ayer nos cayó nieve y ahora está un poco nublado, pero bueno, ya creo que estamos a las finales del invierno. Como he hecho yo de menos la nieve. Bueno, ¿por qué hemos llamado a Omar Pizarro? Porque como ya os he dicho, los Red Rooster van a sacar disco dentro de poquito, así que nos lo cuente él. La primera pregunta, Omar, siempre es obligada. El nombre del disco es Believe, creer. ¿Por qué? Por los tiempos en los que pasa, más que todo el arte, la música, la forma en que hemos compuesto los temas, la forma en la que hemos involucrado a nuestro productor Germán Villacorta, que lo hemos traído desde Los Ángeles, un tío que ha grabado y ha mezclado a bandas de la talla pues de los Rolling Stones, Ozzy Osbourne, Rage Against the Machine y muchísimos más. Pues ya de por sí las canciones venían convenciendo a mucha gente, él se animó por la calidad de producto que había según él y lo trajimos aquí a los estudios R5, donde el Colibrí Díaz, guitarrista de Marea, pues con su inmenso corazón nos abre la puerta. También, dicho sea de paso, pues también con mucho impulso, porque no tenemos un contrato disquero ni nada, simplemente nos aventuramos a hacer el disco a un nivel un poco ambicioso. Y bueno, decidimos pues que Believe sea el tema que dé por nombre al álbum, porque lo que menos vamos a hacer es dejar de creer en el proyecto, ¿no? Claro, y además por lo que veo mucha gente está creyendo en vuestro proyecto. Como habéis oído, cuentan con productores y gente muy famosa. En este caso leía en la biografía vuestra, Germán Villacorta, como tú has dicho, productor de Ozzy Osbourne, Rolling Stone, Rage Against the Machine, que trabajó con ellos en los estudios R5 de Pamplona, mezclando en Dynamic Wave Studios en Los Ángeles, en Estados Unidos, y masterizado por Dave Collins, que como ya has dicho, ha masterizado a Soundgarden, Linkin Park, y gente muy gorda. Y todo de contactos. Bueno, yo con Germán he tenido la gran oportunidad y la gran suerte de haber ya grabado un disco anterior con la ex banda sudamericana que tú también conoces. Y bueno, pues definitivamente las canciones pedían que esto tenga un nivel diferente, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Ya tengo mis años aquí en España y bueno, pues conocí a Jo Serra, y que es el guitarrista, y decidimos hacerlo a ese nivel. Y bueno, y gracias a Dios la gente que está por ahí pues nos ha dado la mano y estamos ya a punto de firmar con un sello disquero importante. Y también tenemos una noticia, bueno, que te la puedo dar, que ya hay un sello en Perú totalmente interesado, que lo único que falta es firmar un contrato pues para que se edite el disco en Perú, que lleva distribución en Perú y en Argentina. Bueno, y esto además me estás diciendo que es exclusiva para el Cantamañanas. Sí. Bien, así me gusta, sí señor. Bueno, te voy a poner hasta los gritos y aplausos otra vez. Madre mía, así me gusta que venga al Cantamañanas con información buena, claro que sí. Bueno, Red Rooster Rebellion, seguimos preguntándote porque, oye, ¿cuántos temas va a tener este disco? ¿Va a haber alguna versión, algún cover, algún tema en castellano? Porque los que me has mandado son todos cantando en inglés. Sí, la verdad que también fue una decisión muy difícil ver en qué idioma lo hacíamos. Como se puede apreciar, hay una crítica que tú has leído, que es la del director del Rock al Parque, Dani Casas, un hombre colombiano, que nos pone como que tenemos un estilo hard rock post-grunge. El grunge es lo que aquí le llaman el grunge, ¿no? Lo que el grunge, Nirvana, diría en mi barrio. James, Pearl Jam y toda esa horda, ¿no?, de buen rock que se dejó en los 90. Y bueno, pues decidimos hacerlo en inglés porque yo creo que nos abre un poco más de puertas con miras a meternos un poquito más en Europa y en Sudamérica, ¿no? De repente, por el estilo de música que se hace aquí en España, nuestra música no sabemos qué aceptación va a tener, pero en principio nos hemos equivocado, porque a pesar de que es en inglés, ya hay muchísima gente que nos ha hecho caso. Este es el caso de nuestro management, ¿no? Uh-huh. La gente de Oncha Producciones pues decidió también ficharnos como manager y de la mano de ellos creo que vamos a poder hacer muchas cosas. Sí, porque además esto es algo que me hacía gracia porque digo, mira, este gacho en Sudamérica cantaba en español y ahora que vienes a España te pones a cantar en inglés, que creo que lo entendemos menos todavía. Ya, hay mucha gente que le cuesta muchísimo. Bueno, lo que pasa es que con Masacre, pues Masacre es una banda de muchísimos años y ellos siempre han tenido la temática de cantar en español, pero el disco que se grabó con Germán fue grabado en español y en inglés, que por cierto en inglés nos abrió muchísimas puertas sonando en radios en Estados Unidos y todo. Era lo que teníamos la intención de hacer, lo mismo con el Believe, de repente grabarlo también en castellano. Pero bueno, como está muy fresco aún, el disco ni siquiera ha salido, pues de repente quién sabe, tío, que por ahí podamos hacer una versión en español. ¿Quién sabe? Bien, bien, bueno, como has dicho, el disco aún no ha salido en físico. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo podremos tener este Believe en las manos? Aquí estamos a punto, ya te digo, de fichar con un sello y depende de lo que pase, que yo voy a ser muy positivo, yo creo que así será, pues yo creo que podríamos ya tener el disco en tiendas dentro de un mes. ¿En un mes? Oh, bien, sí. Pues mira, bien, bien, antes de las vacaciones, para que ya nos lo podamos llevar todos en el coche cuando vayamos por ahí en verano, ¿no? Antes del verano, sí, sí. Muy bien, próximos bolos de los Red Rooster Rebellion, ¿cuándo os va a poder ver la gente en directo y contagiarse de la magia? Bueno, pues hoy ahora arrancamos en nuestra ciudad haciendo bolos así como que se dice para salir del cajón, ¿no? Vamos a estar en mayo, tenemos dos presentaciones fijas que son en Pamplona. Es el sábado 18 de mayo en la sala Big Star de la Totem, en Atarrabia Villada, y el día 24 de mayo, que es viernes, estamos en el Black Rose de Burlada. Pues bien, el 18, repito, el 18 en Pamplona y el 24 en Burlada, ¿no? Exacto. Pues muy bien, ya sabéis que podéis ver a los Red Rooster Rebellion metiéndole caña en estos dos sitios. Oye, recuérdale a la gente dónde seguiros. ¿Tenéis Facebook, página web, Twitter? Sí, tenemos la página web, que pueden escuchar ahí tres temas y ver el vídeo, el de Over Your Head, que es www.redroosterrebellion.com, redroosterrebellion. Claro que es deletreado, porque como ya te imaginas que a la gente en inglés le cuesta escribir rooster, ¿no? Y todo esto. Me cuesta hasta a mí. Además, a mí me hacía gracia cuando yo leí el nombre, digo, Red Rooster Rebellion, la rebelión de los gallos rojos. ¿Esto por qué es? ¿De dónde ha salido este nombre? Sí, deja mucho juego. Lo que pasa es que a mí en mi barrio siempre me han dicho caregallo. Entonces, el proyecto nace entre el guitarrista y yo. Él, la verdad, que no le daba mucha importancia al nombre y me lo dejó a mí, a mi libre albedrío, digamos, ¿no? Entonces, pues hay un blues muy antiguo que se llama The Little Red Rooster, el pequeño gallo rojo, y que es un blues que a mí me ha acompañado toda mi vida porque a mi padre le encantaba. Y bueno, entre Caregallo y la canción del blues, que es una canción que ha marcado mi vida en el mundo de la música, más estar aquí en Pamplona y saber lo que es ser rojo y esas cosas que también irradian, ¿no? Y la bandera, pues, de la nación en la que yo he nacido es roja, porque ya saben todos lo que el rojo significa en el mundo entero, pues decidimos ponerle Red Rooster Rebellion. El Rebellion es simplemente por la rebelión de la forma en la que nos hemos animado a dar este gran paso, pues, con el proyecto, ¿no? Con Germán, con Dave Collins, con Colibrí, con toda la gente que nos está ayudando. Es una forma de trabajar que, bueno, algunas bandas no lo hacen así. Nosotros hemos empezado como que un poco desde atrás, ¿no? Bien, pero bueno, creo que tenemos bastante experiencia y para poder haberlo hecho de esa forma. Pues ojalá escuchen el disco y que lo critiquen como tiene que ser. Oye, y ahora me surge a mí la duda. ¿Has dicho que te llamaban Caragallo? Sí, sí. ¿Y por qué es eso? Pues oye, es medio narizón. Y yo también le decía a Caragallo a muchos amigos, a un par de muchachos que eran muy famosos en el barrio. Y bueno, a las finales, pues oye, me devolvieron el mote y ahí me quedé. Vale, vale. Muy bien. Oye, cambiamos de tema porque, como ya has dicho, en vuestra web redroosterrebellion.com podéis ver el videoclip del Over Your Head, que es el primero que habéis sacado. ya sabes que en castellano somos muy de hacer, cuando viene una película del inglés, el título en inglés, lo traducimos muy raro. Este videoclip yo creo que se traduciría como La señora de los burros. Os recomiendo que veáis el videoclip en YouTube o en su web, porque la cuestión es que mientras va cantando hay una señorita que va por el bosque y la van siguiendo un montón de burros. ¿Esto de dónde sale? Bueno, mira, ya... esa señorita se llama Nerea Garmendia y es una chica que también tiene, parece que está muy metida en el mundo pues de la actuación y eso, ¿no? Es una chica conocida, y desde aquí también un agradecimiento por habernos hecho pues el favor de estar en el vídeo. Bueno, pues ya sabes, ¿no? En un vídeo hay un director y nosotros lo hemos dejado trabajar libremente, pues si a él se le ocurrió, y la historia del vídeo y bueno, pues oye, Nacho Leusa, que también es un gran tío ahí, un artista de la cámara. Y pues no sé, son cosas ya del director, tendríamos que preguntárselos a él. Pero fuisteis vosotros a rodar, porque en esas escenas no salís vosotros. ¿Fuisteis vosotros a rodar con los burros? Porque tiene que ser muy divertido rodar con los burros ahí. Estuvimos algunos ahí, arreábamos un poco los burros, que se subían unos por acá y otros por allá. Pero bueno, fue divertido, tío. Al final es el resultado es... Es bonito, dentro de todo en el video ya se ven las dos caras, ¿no? Cuando está tocando la banda ahí de noche, y cuando sale la tía, ¿no? Que está todo un poco más iluminado, y el rollo de los burros y bueno. Sí, esa es otra cosa que me intrigaba a mí, porque aparte de estas escenas donde se ve la tía con los burros, el grupo toca debajo de un puente, ¿no? Ahí pues más o menos pues que está ahí todo pues como muy underground. Y yo me preguntaba, ¿en estos tipos de escenario hay atrezo? Es decir, alguien va al director y dice, aquí hace falta un montículo de escombro, por favor, un poco de escombro aquí para que suba este hombre el pie, o se deja más o menos como está. No, él ya busca la locación, él es el que se monta la película y nosotros pues aceptamos. Es como que tú decides que él es el que te va a hacer el trabajo y ya sabes en quién confías y ya está todo hecho. O sea, ya prácticamente él es el que monta todo el guión y toda su historia en la cabeza y para adelante. Nosotros simplemente estamos ahí irradiando un poco lo que somos, porque al final ya sabes que está todo en playback, o sea... Claro, va rodando, bueno, ¿no? Y la música suena de fondo, ¿no? Es una actuación, ¿no? Ya he visto también que le haces alguna de esas preguntas, ¿no? De lo que es rodar un vídeo, que es un poco coñazo, sí. Pero bueno, es así, tío, ya está. Si te nace, te mueves y... Hay que pasar por ello, ¿no? Sí, hombre, que es normal. Bien, bien, ya sabéis, os recomiendo a todos que veáis en YouTube o en su página redroosterrebellion.com este videoclip de Lower Your Head. Cambiamos de tema porque... Tú eres ahora mismo cantante de los Red Rooster, pero como ya hemos dicho antes, militabas en la banda peruana que después pasó a Venezuela, Masacre. Y además, no es un nombre que podemos decir Masacre, no, es que son unas siglas que significan metal avanzado siempre ante cualquier rechazo existente, que ya el nombre es trayero. Es una banda peruana de metal de la ciudad de Lima, formada en 1985. En el año 2000 llegó a este tubo Mar Pizarro a Masacre para ocupar la plaza del cantante dejada por Miguel Ángel Cervantes, originándose, según decía en la Wikipedia, la segunda etapa de Masacre, con una notoria influencia del thrash metal y metal alternativo. La verdad es que el tema que hemos oído antes, el Sin, a mí me recuerda al Metallica, el Black Album, tío, pero cantado en español. Además, el primer álbum que sacaste con ellos, que fue el tercero de la banda, se llama Demoledor, por si alguien lo quiere buscar, que está muy guapo. Omar, estuviste ahí hasta 2006 y trabajaste también con un montón de productores conocidos. Para que la gente se haga una idea, cuando decimos productores conocidos, esta gente, para que os hagáis una idea, en el 2009, aunque ya no estaba Omar, la banda Masacre fue elegida como teloneros de los Maiden en el tour del Somewhere Back in Time, que ahí lo dejo, ¿sabes? Que es bastante heavy. Entonces yo te quería preguntar, ¿cómo se afronta el dejar un grupo que está ya en la cima? Porque trabajasteis muchísimo, la banda ya llevaba muchos años antes de que tú estuvieras, pero ya estabais en un nivel muy alto, y ahora, al irte de allí de Sudamérica y venirte aquí a Iruña, ¿cómo se lleva esto de empezar ahora desde cero? Porque igual, de repente... te aburres de no seguir subiendo y no sé, creo que Masacre tuvo muchísimas más oportunidades que de repente no se aprovecharon por diversas situaciones, ¿no? Y bueno, creo que era el momento de dejarlo, porque aparte también conocí a la que es mi mujer, por la cual vinimos aquí y bueno, mil cosas, y la verdad que de repente quería escaparme un poco de tantos años y no sé, ya yo creo que los proyectos van cansándote o vas mirando otras cosas, y a las finales también yo me venía aquí por 2 años y mira, ya me he quedado, tengo casi 8. Y ya te quedas, ¿no? O sea que un poco el volver a empezar, ¿no? Y el volver a tener que ganarte al público y ir otra vez descubriendo y avanzando pasito a pasito, ahí está la emoción, ¿no? De tener un poco también una banda. Tremendamente emocionante. Aparte, estas canciones, pues las canciones de Red Rooster, las canciones del Billy, son canciones que hablan prácticamente de mi vida, del nacimiento de mi hija, de todo en forma metafórica, ¿no? Y son canciones que les tengo un amor increíble. Entonces, pues, ¿por qué no iniciar un proyecto así? Yo voy a hacer música hasta el día que me muera. O sea, es algo, es parte de mí, es como comer, respirar. O sea, eso, me paguen, no me paguen, vayan, no vayan, hay que hacerlo, tío. Lo único que sí creo es que cuando te metes a hacer un proyecto, para mi punto de vista, hay que hacerlo lo mejor posible. Y bueno, pues ahí estaban los contactos, estaban los amigos y a tocar las puertas, y después las canciones solitas han ido convenciendo y creo que tenemos un producto bastante recomendable. Muy bien. Oye, te quería preguntar también, porque ya que has venido, viniste de allí, de Sudamérica, ¿qué diferencias hay entre el público de allí del metal y el público de aquí? Porque los Masacre cantabas muy trayero y casi casi rozando el gutural a veces, y aquí de repente te vuelves como más rockero, ¿no? Y el coge otra atmósfera, los Red Rooster. ¿Tiene que ver algo con el público que hay en España y el que hay allí? ¿Les va más la traya allí que a nosotros? ¿Somos diferentes? No, yo creo que allá la gente es mucho más pasional. De repente, porque mira, por ejemplo, en el caso de Perú, es un país en el cual recién han empezado a ir bandas grandes hace 3 años, o 4, vamos a ponerlo así. Entonces se recibe con mucha recepción y con mucho cariño a las bandas que vienen de fuera, se consume mucho rock y es diferente. Aquí la gente es un poquito más fría, está acostumbrada a ver mucho más bandas. Es otra cosa. Eso no tiene nada que ver con que haya cambiado el estilo por la aceptación de la gente. Yo he escuchado toda la vida de todo. Yo puedo poner un disco de Frank Sinatra como puedo poner un disco de Pantera y lo disfruto igual porque lo tengo en mi discoteca y no tengo ningún problema. Oye, sencillamente pasan los años, como te he dicho, o sea, a mí, yo el metal lo voy a llevar en el alma y en el corazón toda la vida, pero ya hacerlo como que ya necesito ese espíritu diferente, ¿no? Que ya no lo tengo. Y bueno, pues Red Rooster es una mezcla de hard rock clásico con blues y grunge, ¿no? Es algo súper guay, o sea, es un rollo, no sé, que a mí me gusta mucho. Es rock, sencillamente. Con los años cambia un poquito, ¿no? La forma de hacer la música, ¿no? Cambia un poco. Eso no quiere decir que no seas cañero, que seas un abuelo, sino es que que es una percepción que tiene ya cada uno, ¿no? Cada persona va cambiando. Al final es, también creo que siempre terminas haciendo lo que realmente eres. Y bueno, y estas canciones son lo que somos, ¿no? Realmente. O sea, lo que queremos hacer es esto. O sea, acá no hay mano de que nos han comprado, no, lo que queremos hacer es esto, por ahora. Claro que sí, buen hard rock que también se necesita. Oye, también leyendo críticas, ¿no?, sobre también los Red Rooster y sobre los Masacre, leía en el concierto de despedida, decía el bloguero que hubo problemas en ese garito en particular porque la gente quería montar las mesas para que se montara algún pogo, pero el del bar no les dejó. Yo me preguntaba, ¿en los conciertos de los Red Rooster se montarán pogos ahí a lo bruto o no? Hostia, que el ejemplo de Masacre era bestial, ¿eh? Es que siempre habían follones, ¿eh? O sea, por eso, los Red Rooster, ¿tú crees que no incitáis, ¿no? Yo creo que es para otro tipo de público, pero bueno, oye, quién sabe, tío, no sé, son cosas que habrá que dejarlas ahí abiertas y esperar a ver qué pase cuando tengamos alguna girita o algo, a ver. Esperemos, a ver, cuando vengáis a Zaragoza, yo prometo que si estoy allí lo intentaré montar, ¿vale? Hombre, para que no lo eches de menos, por si acaso. Un día yo te llamaré directamente y te invitaré. Sí, sí, hombre, bueno, eso ya sería la bomba. Si encima mandáis invitaciones para el cantamañanas, ya sería la bomba. Y desde aquí lo comentaremos siempre, claro que sí. Bueno, oye, no podía dejar escaparte sin cambiar un poco de tema, porque tú eres peruano. Y ya que has venido de allí estos días, en Radio Topo hemos comentado mucho la muerte de Chávez, y desde aquí te quería preguntar un par de historias sobre esto, ya que tú estás tan allí. Vale. Lo primero, ¿eres chavista o no? No. ¿No? No, no soy chavista. ¿Entre Capriles y Maduro ahora mismo, por cuál te irías? Uf, es que ¿sabes qué pasa? A veces es muy fácil hablar cuando no estás dentro de la casa. La realidad de lo que ha sido Chávez es que es muy grande para mucha gente. Es una persona que entre todo ha metido la mano con la pobreza y hay gente que no tiene nada. La realidad pobre de Latinoamérica es muy dura y muy fuerte. Entonces yo sí creo en que los hombres que guardan espacio para dar de comer a la gente de su casa son muy venerados, ¿no? Ya muy aparte de lo que dicen los demás o los más grandes o Estados Unidos o el sistema, no lo sé. Yo creo que a Chávez, yo por mi parte le merezco mucho respeto. Tengo un par de amigos venezolanos que viven aquí y que lo adoran, ¿eh? Adoran, y por eso no vivían en Venezuela, pero bueno, ¿no? Bueno, pues más allá de las informaciones que hay ahí por ahí, tu percepción después de, bueno, con todos estos líderes que siguen estando en Latinoamérica, ahora desgraciadamente Chávez se ha ido, pero Chávez, Evo Morales y Castro, ¿está mejor Latinoamérica con ellos o no? Pregunto, tu percepción. Bueno, también no hay que olvidarnos que son muchos países y cada país es un mundo. Mi percepción, yo creo que Cuba va a cambiar. ¿Sí? Ya no puede seguir así. O sea, ya. Y los que han estado en Cuba ya se darán cuenta. Yo creo que va a cambiar y yo creo que ya son tiempos para un cambio. Pero bueno, pues tendrá que salir gente joven y con ganas de hacer cosas, ¿no? Y darse cuenta de que así con tantos años ya no se puede estar, no se puede vivir. Y lo de Evo Morales, la verdad es que, no sé, ha sido un hombre que ha cometido muchos fallos y se ha contradicho mucho, ¿no? Eso no tiene nada que ver que ellos hayan sido como tres hermanos, ¿no? Bolivia es una realidad, Cuba es otra y Venezuela es otra. Pero bueno, esperemos que Latinoamérica se mejore, tío. Claro que sí, esperemos que sí. Y además, ya que hemos hablado de Sudamérica, imprescindible, ya que has dicho que próximamente saldrá el disco editado en Perú, imprescindible preguntaros si iréis de gira por allí, los Red Rooster Rebellion. Sin lugar a duda. Sí, ¿no? Tienes ganas ya de volver por allí, ¿no? Hombre, tendremos que llegar a tocar allá seguro. A ver si rompemos las mesas, como dices. Madre mía, a ver si es verdad, a ver si es verdad. Por favor, que alguien lo grabe y nos lo mande. Y ya como última pregunta, ya que has estado tan al lado de Estados Unidos y que ahora en Europa también parece que nos llega esta influencia y has sido muy trayero de heavy y ahora te has pasado al rock, ¿qué te parece el chandal metal? ¿Sabes lo que es este concepto del chandal metal, verdad? Sí, es más, si quieres te mando unos vídeos. Encantado. A nosotros nos auspició Adidas, o sea, imagínate. O sea, ya con eso te digo todo. O sea, que ¿has tocado en chandal alguna vez? Siempre. Ahora, normalmente de la parte de abajo seguro, ahí con las tres rayas a los lados y arriba, bueno, pues muchas veces terminaba sin nada, ¿no? Pero con las melenas muy largas y... O sea, que crees que es una evolución natural, ¿no? Del metal el tocar en chándal, ¿no? Hombre, me acuerdo que los que lo pusieron de moda esto fue un video de Korn. Sí, sí. Sí, en la época de los 90, igual, no sé. Bueno, ya lo arrastramos, sí, no, ahí están. Y aparte las... pues Adidas y Puma se habrán forrado, pero no sé. Es una evolución natural, ¿no? Es algo más dentro del metal que ha tenido que llegar, ¿no? Tanto tocar, tanto ensayar en chándal, ¿no? Al final hay que reconocer también que son tendencias muy gringas, ¿eh? Muy gringas, muy bien. Muy bien, como a gente me ha encantado. Oye, como último, decirte que por favor, cuando salga este Believe y que lo tengamos en físico, por favor, mándame una copia a Radio Topo. Si es firmada ya, muchísimo mejor. Y si mandas otra para sortearla aquí para todos los oyentes, pues ya sería la bomba. Pues oye, Guindilla, perfecto. Entonces voy a anotar dos CDs para el Cantamañanas de Radio Topo. Ole. Y entradas para cuando estemos en... En Zaragoza, por favor, venir a tocar, pero ya. Bueno, lo primero, vamos a darte muchísimas gracias, Omar, por hacer esta entrevista telefónica, tío. Muchas gracias por despertarte con el Cantamañanas y habernos comentado todo lo que va a tener este nuevo álbum de los Red Rooster Rebellion. Believe, os recomiendo que entréis en su página web, redroosterrebellion.com. Muchas gracias, tío. Oye, gracias a ti, hermano, y te felicito y ojalá pues sigamos descubriendo muchas islas que apoyen esta pasión que es el rock, tío. A la marcheta, pues muy bien, macho, muchas gracias. Te vamos a despedir y dejamos a los oyentes que escuchen este tema del que tanto hemos hablado, el Over Your Head, y os recomiendo que veáis el videoclip. Muchas gracias y un abrazo, tío, cuídate, Omar. Un abrazo y mucha suerte, tío, venga. Venga, adiós. Adiós. Qué guay, cómo me encanta encontrarme gente tan maja de los grupos. Ya lo he visto, Omar, tío, un gacho natural. Y como no podía estar en el programa más natural de las mañanas, el Cantamañanas, claro que sí. Escuchamos este pepinazo de los Red Rooster Rebellion y voy a ver si vienen los almuercívoros de una vez al estudio. No te despegues de la 101.8.